Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Se trata de Juan Francisco Segovia, director ejecutivo encargado de IFAIC. Y vamos a hablar sobre la línea de apoyo para emprendimientos culturales. Se trata esta línea, se trata de un trabajo que pone a consideración de emprendedores y empresas culturales del país una nueva línea de apoyo dirigida a prestación de servicios de capacitación para emprendimientos culturales, preincubación de emprendimientos culturales y asesoría gerencial para empresas culturales en marcha. Bueno, buenos días, Juan Francisco, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos gustosos de invitar a la ciudadanía a esta nueva convocatoria que lanza el IFAIC y que está vigente hasta el mes de noviembre, precisamente para aquellas personas y entidades, incluso jurídicas, que se dedican a las actividades productivas de las artes, a la parte comercial de la actividad cultural y artística. ¿Cómo va a funcionar este proceso de esta nueva línea que propone el IFAI? Bueno, todas las convocatorias que lanzamos son un concurso público, es decir que las personas interesadas deben presentar su postulación en las plataformas que han sido diseñadas para el efecto, que en el caso nuestro es www.fomentocultural.gov.es, en donde se detallan los datos personales de quien presenta el proyecto y también el detalle de la propuesta misma, que luego va a ser evaluada por un jurado externo para seleccionar, en este caso, 58 personas que van a poder recibir la capacitación virtual sobre emprendimientos culturales, 24 ideas de negocio que van a ser preincubadas durante el proceso y 24 empresas que ya tienen una trayectoria, que tienen, digamos, un historial de facturación para recibir una asesoría gerencial. En cuanto a los recursos económicos, ¿cómo se han distribuido? ¿Cuánto es el presupuesto que cuentan para esta nueva línea? Esta nueva línea tiene una particularidad. Estamos acostumbrados a que las líneas de apoyo del IFAIC entreguen el apoyo financiero directamente al beneficiario final. En este caso, la intención es iniciar por donde se debe iniciar, por la especificidad que tiene la convocatoria, que busca generar capacidades en quienes se dedican a la parte productiva, comercial de la cadena de valor. Lo que se va a entregar son servicios finales, es decir, el fortalecimiento de capacidades precisamente. Sin embargo, claro, esto requiere de una inversión que asciende a $150,000 y que va a ser entregado a una instancia que se denomina agente de innovación. En la ley se establece que tiene que haber un agente de innovación certificado por la CNESID para poder gestionar los recursos que finalmente permitan entregar el beneficio final a los artistas y gestores, que son precisamente la capacitación, la preincubación de negocios y la asesoría comercial. Esto querría decir que ustedes van a contratar a terceros para que ellos se encarguen de capacitar a los 58 las personas de emprendimientos. Correcto. Y el costo sería de $150,000. 135, me parece. $135,000 es lo que se va a entregar a la gente de innovación y hay $15,000 aproximadamente que se invierten en todo el proceso operativo de la convocatoria. ¿Se justifica, por ejemplo, estos 135 para 58 que serán los capacitados para que ellos a su vez puedan cumplir esa tarea? Bueno, son, como dije, 58 personas capacitadas en modalidad virtual, que puede ser en cualquier parte del país, incluso en el exterior. Obviamente ecuatorianos, 24 preincubación de negocios en 3 sedes a nivel nacional, que son Quito, Guayaquil y Cuenca, y 24 procesos de asesoría gerencial, es decir, como con una consultoría externa a nivel nacional. ¿Cuáles serán los temas, por ejemplo, que serán con este proceso de capacitación virtual para los 58 personas? Bueno, todos los temas que tienen que ver con la gestión de una empresa, ¿no es cierto? No es lo mismo ser un creador o ser un productor de algún, digamos, de una obra, por ejemplo, de artes escénicas o musical o de cualquier disciplina, sino que ya más allá, más adelante, digamos, en la cadena de valor de las artes, se requiere de ciertas destrezas y conocimientos específicos de la gestión empresarial, ¿no es cierto? Entonces hablamos, por ejemplo, desde la gestión financiera o la contabilidad de una empresa hasta un plan de marketing, el diseño de los procesos productivos, etcétera, cosas muy especializadas que se van a impartir en este curso especializado de emprendimientos culturales, que se va a diseñar conjuntamente con el agente de innovación. Esto es importante mencionar porque El agente de innovación, al ser acreditado por la CENESID, implica que ha cubierto una serie de requisitos metodológicos, técnicos, de capacidad instalada, que nos aseguran que ese servicio tiene la calidad que se requiere. ¿Quiénes serían los agentes de innovación? ¿Instituciones educativas, privadas? ¿Cómo se conformaría? Porque me llama mucho la inquietud de este nombre, no lo había escuchado anteriormente, sí. Tengo que bueno, ser sincero. Digamos, este es el nombre genérico y técnico que establece la CENESID, pero se lo conoce, por ejemplo, como incubadoras, ¿no es cierto? Entonces, hoy está muy en boga los por ejemplo, los espacios de coworking, ¿no es cierto? O las incubadoras que en otros ámbitos acompañan a empresarios, a gente que tiene una idea para desarrollar un nuevo negocio, en un entorno especializado donde tienen contacto con otros colegas, con otros empresarios, con expertos de distintas disciplinas, que son quienes permiten generar estas condiciones para que la empresa surja, ¿no es cierto? Entonces tú necesitas aprender de cuestiones administrativas, técnicas, de publicidad, una serie de cosas que en el agente de innovación se asegura que sea así. Para ¿Y estos agentes de innovaciones, con quienes ustedes contratarían este servicio de capacitación, ellos también tendrían que postular su participación? Correcto. Para ser seleccionado con un concurso público, tal vez. Correcto, sí. La convocatoria está abierta para ambas fases, digamos, ¿no? Para quienes van a recibir el beneficio final de capacitación o preincubación, asesoría gerencial, pero también para estos agentes de innovación que concursan para ser quienes finalmente brinden los servicios, ¿no? Las incubadoras tienen ciertas experticias. Están acreditadas alrededor de 16 o 17, me parece. Hay un listado que es público en las páginas web del Banco de Ideas de la CENESID. 16 o 17 agentes de innovación acreditados, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay agentes que vienen de la academia o de las universidades, empresas, etcétera, ¿no? Una serie de agentes que están ya acreditados. Y ellos también concursan para que uno de ellos, el que tenga una experticia más enfocada, más orientada hacia lo cultural, pueda brindar los servicios. Juan Francisco, hagamos un ejercicio para poder un poco comprender en cuanto al ámbito de capacitación de emprendimiento y asesoría que comprende esta línea de emprendimientos que pone a consideración el IFAIC. Claro, están entonces las tres modalidades, ¿no es cierto? La primera, que es de capacitación, que va a ser en modalidad virtual. Yo, siendo un gestor o un artista que todavía sí considero que el emprendimiento podría ser una alternativa, pero todavía no conozco bien qué es. Pero ya mantengo una actividad, entonces yo puedo certificar que soy un gestor, que desarrollo eventos o que desarrollo proyectos culturales, pero me gustaría aprender sobre emprendimientos, entonces postulo para esta modalidad en cualquier parte del país, como dije, porque como es virtual puedo hacerlo desde casa en cualquier parte. Luego, digamos, si yo fuera más bien un manager, por ejemplo, de algún artista, ¿ya? Y que quiero profesionalizar más todavía mi actividad. Y tengo una idea de negocio, tengo un nuevo producto o un nuevo servicio que quiero comercializar, pero todavía no estoy seguro de cómo hacerlo. No estoy seguro de a quién venderlo o cómo debería ser el proceso productivo. Entonces, postulo mi idea de negocio para la convocatoria en la modalidad de preincubación. Y si es que gano, voy a estar de 4 a 6 meses en una de estas sedes, acompañado por expertos y mentores multidisciplinarios que me van a orientar. Entonces, yo quiero una empresa en el tema, digamos, técnico de la producción de mi bien o de mi servicio. Voy a tener expertos que me asesoran, que me orientan cómo investigar, cómo diseñar mi producto. O necesito hacer un plan de marketing y tengo especialistas en el marketing de la cultura. Y durante 4 a 6 meses voy a diseñar mi proyecto de tal forma que al final del periodo tengo ya listo todo para salir al mercado. Digamos, arriesgarme a la inversión, que es una fase crítica, porque digamos, puede tener una excelente idea, pero si es que no está bien elaborada, al final, si fuera el caso de endeudarme, puede ser un riesgo muy alto, y que es lo que queremos evitar con esta. Ahora, lo que este tipo de actividades que ustedes están desarrollando, lo que nos evidencia es de que en la actividad cultural es completamente, en su mayoría parecería ser que es amateurs, no hay un trabajo metodológico profesional para poder llegar a su fin. Sí, no, bueno, lo que considero es que hay muchas fortalezas en las fases de producción, las fases creativas. Hay mucha gente que investiga, que desarrolla obra, que produce obra, que incluso la pone a circular. Pero hay poco desarrollo todavía en el país de la parte comercial de las artes. Hay falta. Entonces, esto es lo que queremos fortalecer, digamos, justamente este eslabón de la cadena. Entonces, la gente todavía está, por supuesto, hay empresas que han tenido mucho éxito, por ejemplo, en la industria de la música, ¿no? Hay empresas gigantescas que producen mucho dinero vendiendo la obra de algún artista. Ustedes ya podrán imaginarse nombres de famosos que les va bien, digamos, en el mismo país de Ecuador. Pero esto no necesariamente ocurre en otros ámbitos. Entonces, hay buenas obras, hay buena producción, pero no se sabe a quién venderla, no se sabe cómo venderla, no se sabe cuánto debería costar, no se sabe cuáles deberían ser las estrategias para yo llegar a un mercado. Y eso es penoso porque implica que la misma actividad productiva cese eventualmente, porque yo no puedo mantener una producción artística si no tengo ingresos. Entonces, necesito a alguien que me apoye a mí como artista, como creador o como productor, que me ayude a hacer esa parte, y para eso se necesita de ciertas destrezas. Ahora, lo que quería preguntarle respecto del ejercicio que habíamos estado desarrollando en cada una de estas áreas de capacitación, de emprendimiento y de asesoría. Si yo aplico a uno de estos emprendimientos o desarrollo de actividades, al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo cumplir? ¿De pronto ya desarrollarlo el proyecto, presentarlo para poder aplicar y poder tener esos recursos, o cómo funciona? Bueno, en el caso de las empresas, lo que se va a tener como resultado, como beneficio final, digamos, es un barrido, unos rayos de X, una radiografía de cómo está mi empresa. Entonces, este equipo de expertos van a ir a mi oficina donde yo trabajo y van a analizar todo lo que yo estoy haciendo para decirme, mira, yo creo que en esta parte tú podrías mejorar si haces esto. Si es que en esta otra parte tú corriges estos errores, tu empresa va a crecer. Entonces, eso te permite como empresa mejorar tus utilidades, etcétera, que es la intención. Porque se sabe, hay estudios en donde las empresas culturales en particular llegan a un punto en que, digamos, llegan a un tope de su capacidad y luego empiezan a declinar. Entonces, ahí requieren dar un giro, y ese giro no necesariamente se ve desde dentro. Entonces, necesitamos un equipo de fuera que nos facilite este proceso. En cuanto a la preincubación de ideas nuevas, de negocios que todavía no existen, pero que están como pensándose, la idea es que luego de este proceso de 4 a 6 meses de acompañamiento, el modelo esté tan desarrollado, tan bien diseñado, que sea mucho más sencillo llegar a un inversor, por ejemplo. Conseguir un socio que esté dispuesto a invertir en el proyecto y que luego tenga, de alguna manera, se asegura una sustentabilidad, una viabilidad al proyecto, o acompañar a identificar cuáles son las posibles fuentes de financiamiento. En algunos casos puede ser un préstamo, en otros casos puede ser una sociedad de inversión, en otros casos puede ser, sí, un concurso público de por fondos públicos, etcétera. Son distintas. Ahora, ¿cuáles son las ciudades que se benefician de este proceso? En el caso de la modalidad virtual, es cualquier parte del país, y para las partes presenciales, digamos, la preincubación tiene que hacerse presencial, porque necesitas este entorno que yo comento, con expertos, colegas que están trabajando contigo, y eso se va a hacer en 3 sedes, Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca, y mediante un cronograma acordado con el beneficiario, van a tener que hacer presencia. Pueden volver a sus ciudades si fuera una provincia lejana, por ejemplo, pero en un cronograma de trabajo van a tener que hacer presencia. Ahora, ¿hasta cuándo tienen que presentar los interesados ya su propuesta? La convocatoria está abierta hasta el 10 de noviembre. El 10 de noviembre se cierra la plataforma del IFAI, que es fomentocultural.gov.es. ¿Y el siguiente, cuál será y luego, el siguiente paso? Bueno, se evalúa que las propuestas cumplan con los requisitos, hayan presentado la documentación que se requiere, y luego pasa a ser analizada y calificada por un jurado de expertos externos del IFAIC. Hay un jurado internacional, hay 2 jurados ecuatorianos que ya fueron seleccionados también por concurso en base de su conocimiento y su formación sobre el emprendimiento cultural. Y ellos son quienes seleccionan los mejores proyectos. ¿Cuándo estarían ya capacitados? ¿La publicación? Entonces, según el cronograma, digamos, en diciembre se seleccionan y se notifica ya a los ganadores, y en enero ya pueden estar. 2020 inicia ya el proyecto. Sí. Ahora, mi inquietud también es enfocada, ¿cuál es la responsabilidad que adquiere cada una de las empresas que serían seleccionadas para capacitarse? Pues nos damos cuenta de que hay una inversión del Estado en eso. Así es. Todos los apoyos que entregamos, tanto financieros como técnicos, se entregan mediante la firma de un convenio. los beneficiarios firman un convenio con el IFAIC, en donde se establece cuáles son los compromisos de la persona, pero básicamente es cumplir con la propuesta que ellos presentaron en su postulación y que fue seleccionada. ¿Se contempla tal vez alguna actividad, algo para que exista un retorno de los recursos o algún tipo de apoyo de las empresas para que, sí, de alguna forma, aunque sea simbólico, también pueda representar algún regreso de los, sí, recursos? Sí, está considerado lo que denominamos una retribución social, digamos, por el apoyo recibido, y parte de ello es un encuentro que vamos a tener al final del proceso para la creación de un manual de buenas prácticas en torno a los emprendimientos culturales, a donde están obligados ellos a participar, exponer sus experiencias y generar un contenido que permita a futuro mejorar las prácticas. O sea, compartir con más personas. Correcto. Uh-huh. Y en cuanto a la política pública, ¿cómo está el proceso? ¿Cómo lo van a hacer ustedes ya con esta experimentación? Sí, es un primer ejercicio, es bueno que lo menciones, es una primera convocatoria en este sentido, entonces nos va a permitir identificar hacia dónde debería continuar, pero sí se enmarca en una serie de medidas de la política pública que tienen que ver con, ustedes ya habrán escuchado al mismo ministro de Cultura hablar de la economía de las culturas o de las economías creativas o de la economía naranja, dependiendo del contexto en que se hable, que tienen que ver con el tema tributario, con beneficios de distinto tipo para que las empresas y la actividad productiva se pueda desarrollar. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de Juan Francisco Segovia, director del IFAIC, del Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividades, quien ha puesto a consideración de todos los ecuatorianos para que puedan participar en este proceso de capacitación, de emprendimiento y de asesoría. Recuerde que esta propuesta inició el 5 de septiembre, se va a cerrar a las 5 de la tarde del 10 de octubre de este año. 10 de noviembre, perdón. 10 de noviembre. Bueno, aquí sí, tenía hay un error. 10 de noviembre de este año para todas las modalidades establecidas en esta convocatoria. Así que recuerde, 10 de noviembre, ingrese a la página www.fomentocultural.gov.es. Si en cualquier buscador ponen IFAIC, va a salir el URL de la... No hay que perderse esta oportunidad de poder participar en esta nueva línea de apoyo para emprendimientos y empresas culturales innovadoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias también.